mama, uaka pacha mama, uaka sakse woman, uaka sakse woman, uaka sakse woman, uaka sakse woman. Bienvenidas, bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Mi nombre es José Antonio Laboreo y ya sabéis, los que lleváis mucho, mucho tiempo escuchando este y otros programas que distribuimos desde el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que soy el monitor del taller de radio, y como ya anunciaba a principio de este curso, lamentablemente este año no tenemos taller de radio escolar y lo que estamos emitiendo hasta ahora pues han sido algunos momentos que teníamos, porque hay bastante material que teníamos sin grabar, sin editar, de años pasados, y también estamos recuperando algunos de los grandes momentos que hemos vivido durante estos muchísimos, muchísimos años que hemos estado dando clases a todos estos escolares del instituto. También lo sabéis los que lleváis años escuchando el programa, que estábamos metidos en un proyecto muy bonito, un proyecto llamado El Hilo Invisible, en el que emisoras de radio escolares de toda España nos juntábamos una vez al mes para entre todos hacer un programa colaborativo. Había uno de los centros que era el anfitrión, un poco el que hacía de nexo o de unión, el que en definitiva presentaba y daba paso a los el resto de los centros. Y evidentemente y lamentablemente pues es una pena, pero como no tenemos este año taller de radio no hemos podido participar. Pero El Hilo Invisible, a pesar también de esos cambios, de esos quitapones, pues ha seguido adelante con viejos colaboradores y con nuevos que se están incorporando. Y yo, dentro de mis posibilidades, sí que me gustaría darles voz a través de este programa de Menuda Hora y que disfrutéis cada vez que se haga un programa del Hilo Invisible, de todo ese trabajo, de esa labor que hacen los profesores en clase y de esos nuevos locutores que poco a poco van conociendo el mundo de la radio y les está encantando. Pues bien, hace muy muy poquitas fechas El Hilo Invisible arrancaba esta temporada, no sin dificultades también. Estamos, parece ser que en este nuevo ciclo, pues un poquito todos en crisis. Y aunque con muy poquitos centros, sí que han sacado adelante un primer programa bastante más corto de lo habitual. Pero bueno, hay que agradecer que estén ahí al pie del cañón. Por ejemplo, yo doy las gracias a que Domingo ha vuelto, Radio Colegio Virgen del Mar, el Colegio Virgen del Mar desde Tenerife, en las Islas Canarias, tras un año también en el que, bueno, por circunstancias personales no ha podido estar, pues vuelven al Hilo Invisible y continúan viejos amigos como son Burgos Radio del IES Hostelería y Turismo desde Orellana la Vieja en Badajoz y Radio Corsario del Instituto Cristo del Rosario en Zafra. Y se incorporan este año con nuestro querido Frank, que ha cambiado de centro, pues el Colegio CEIP Virgen del Encinar desde Ceclavín en Cáceres. Pues bien, como os decía, todos ellos han creado un nuevo programa, el programa de noviembre del Hilo Invisible, y vamos a tener la oportunidad aquí en nuestro programa de disfrutar de él. Tienen alguna cosita interesante, van a hablar por ejemplo del domun, de la comida de aprovechamiento, de unos relatos escritos a partir de la colaboración con el Museo del Prado y también del pintor extremeño Luis de Morales. Lo tengo aquí, recién sacado del horno, así que espero que lo disfrutéis, porque este programa, aunque no lo hacen los niños del taller de radio, sí que nos sentimos parte aún de este bonito proyecto que es El Hilo Invisible. Así, con el nuevo Hilo Invisible de esta temporada, os dejo durante un ratito. Espero y deseo de corazón que lo disfrutéis. Estás escuchando El Hilo Invisible. Hola, Molo Liam, ¿cómo estáis? Ya está aquí el niño de Vive. Hoy hablaremos de cosas chulas sobre la escuela y la cultura, y vamos a aprender cosas interesantes que van más allá de las clases, todo mezclado con la cultura y la vida. Hola Rubén, hola Raúl, ¿qué tal estáis? Bien, muy bien, con ganas de empezar. Me alegro de que tengáis ganas de empezar, porque ya mismo tenemos que informar sobre los temas que vamos a tratar. Arranquemos con el índice. Estás escuchando El Hilo Invisible. Empezamos con una entrevista muy, muy guay sobre el Domum de Radio Colegio Virgen del Mar. ¿Sabíais que la educación puede cambiar el mundo? Vamos a descubrirlo juntos. Luego vamos a conocer Gastroeduca, de la Escuela de Hostelería y Turismo. ¿Os imagináis que la comida puede enseñarnos cosas? Descubriremos cómo se mezcla la cocina y el aprendizaje. Finalmente, desde Ceclavín aprenderemos sobre un pintor extremeño muy importante. Descubriremos cómo el arte nos influye. Pues genial, nos vamos a hacer que nuestra audiencia espere más. Arranquemos con la primera sección del programa y para eso nos iremos hasta Tenerife a Radio Colegio Virgen del Mar. ¿Cómo estáis, amigos y amigas de las Islas Afortunadas? Nosotros somos Radio Colegio Virgen del Mar y seguimos en un nuevo programa de El Hilo Invisible. Por cierto, yo me llamo Camila Pacheco. Nuestro espacio de hoy lo dedicamos a la campaña del Domum y os vamos a explicar qué es el Domum y qué hacemos nosotros en esta campaña dedicada al trabajo que hacen todos los misioneros por el mundo. Por cierto, me olvidaba. Lo mejor de este programa es la entrevista que hacemos a la misionera comboniana, la hermana Lilia Navaret. Pasamos a esta entrevista. Hola, hermana Lilia. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Colegio Virgen del Mar. Gracias también por celebrar el Domum con nuestro colegio. ¿Quién es la hermana Lilia? Buenas tardes y a todos los alumnos del Colegio Virgen del Mar. Mi nombre es Lilia. Soy misionera comboniana, nacida en México, en Guadalajara, México. Muy contenta de estar en esta ocasión aquí en Tenerife, compartiendo un poco sobre mi vocación, sobre ser misionero y sobre el compartir nuestra fe en otras tierras. ¿Nos podría explicar en qué consiste su misión en Mozambique? Como misionera fui enviada a Mozambique, el sur del África. Estuve ahí durante 10 años desenvolviendo como enfermera. Ahí generalmente nuestras misiones estamos un poco en la área sanitaria, algunas hermanas en la educación, otras en la promoción de la mujer y en la catequesis. De esta manera, pues buscamos que nuestra manera de transmitir a Dios sea promoviendo la integridad de las personas, promoviendo todos los aspectos del ser humano. Y donde quiera que estemos, pues buscamos que nuestra vida y nuestro estar con la gente hable del amor de Dios para con nosotros y para con cada uno de ellos. ¿Cómo explicaría usted la realidad de África actualmente? Yo diría que en África hay de las más variadas realidades. Donde yo personalmente he trabajado, he visto que aún falta mucho en cuanto a la promoción de la persona. Un poco más de acceso a la educación, mayor acceso también a las curas, a la parte de la sanidad y también el hecho de permitir que tengan mayores oportunidades de trabajo y de superación. Creo que estas cosas aún faltan mucho y por lo cual dificulta el crecimiento, el desenvolvimiento y la evolución de estos países. Si tuvieran acceso a las cosas básicas o fundamentales para un ser humano, tal vez la vida sería un poco más llevadera para cada uno de ellos, para las familias enteras. Canarias, en estos últimos meses, ha recibido la llegada de miles de inmigrantes de África. ¿Qué podemos hacer para crear un cambio en este sentido? He escuchado en las noticias, he escuchado de las personas y también he visto, es verdad, que están llegando en estas zonas bastantes inmigrantes. Es una realidad que también me tocó vivirla en Italia, donde estuve algunos años trabajando también con esta parte. Y de verdad, yo creo que si las personas o si se generaran en estos países mejores oportunidades de vida y de trabajo, yo creo de verdad que se evitaría que las personas escaparan o buscaran una mejor vida, porque al final es lo que vienen buscando, una oportunidad de vivir con mayores recursos, con más dignidad y de una manera más llevadera. Claro que situaciones donde hay guerras, donde hay conflictos, donde la familia lo pasa mal y donde a veces es difícil conseguir qué comer, yo entiendo que las personas salgan buscando una mejor oportunidad. Pero si ayudamos a que allá, en los países de los cuales vienen, de verdad puedan vivir y sentirse en casa sin sentirse explotados, sin que haya otro que les robe la paz, y dándoles la oportunidad o ayudándolos a tener la oportunidad de vivir de verdad con lo mínimo, que sería el acceso a la educación, a la sanidad, a la paz y a un trabajo digno, pues claro que esto cambiaría el curso, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora. Gracias, hermana Lilia, por estos minutos que nos ha dado y por todo lo que nos ha aportado para que crezcamos más en el valor de ayudar a los demás. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes mi ser misionera. Les deseo lo mejor en este curso académico y gracias a todos ustedes, chicos y chicas, por vuestra escucha. Que Dios continúe animándolos y si te sientes llamado o llamada, te esperamos. Que tengan una excelente continuación y muchas gracias. Increíble, ¿verdad? Las vivencias de la hermana Lilia. Ella nos ha dejado un gran mensaje. Si compartimos, partimos parte de lo que tenemos con los demás y sobre todo con los que menos tienen. No lo olvides, ayuda y sé misionero siempre. Bueno, adiós amigos, desde Radio Colegio Virgen del Mar. Se despide Camila Pacheco. Qué interesante la sección. Muchas gracias por acercarnos a esta historia tan bonita y necesaria de escuchar. Raúl, ¿qué te ha parecido? Me gusta mucho. A ver, gana, ¿qué mene habla? ¿No hueles? Las cocinas de la Escuela de Hostelería y Turismo de Orellana la Vieja en Badajoz ya está en pleno rendimiento. Pues vamos para allá, que no queremos hacer esperar a Candela y sus compañeros. Raúl, dale caña. Hola Candela, ¿cómo estás? Hola Raúl, pues ya sabéis, por aquí los fogones siempre están a pleno rendimiento. Estaba deseando participar en un Gastroeduca, pues porque siempre formo parte de otros programas de Burgos Radio. Y en este, pues no había participado nunca, la verdad. Seguro que te gusta mucho, sobre todo cuando os toque ser la emisora anfitriona. Ir de emisora en emisora, conociendo a otros compañeros y compañeras, es divertido. Creo que dedicáis Gastroeduca a la comida de aprovechamiento. Y exacto, en Extremadura, por nuestro plato más típico, las migas extremeñas, son precisamente un plato de aprovechamiento del pan sobrante. Además, pues de una elaboración cómoda de hacer para los pastores la trashumancia. Pero no es de las migas de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de los repápalos. ¿Repápalos? ¿Qué hambre? Normal, es que están buenísimos. De hecho, nuestros compañeros de segundo fueron estos días atrás al Colegio Santo Domingo de Orellana para enseñar a los niños y niñas de primaria sobre este gran plato y otros de aprovechamiento, y les encantó, la verdad. Además, la idea era concienciarles de la importancia de realizar una cocina de aprovechamiento. Candela, enciende el fogón y vamos a por esos repápalos. En el hilo invisible pasamos a las cocinas de Gastroeruca. Adelante. Estás escuchando Gastroeduca. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Gastroeduca. Queremos dedicar a algo muy importante, como es la comida de aprovechamiento. Con este nombre se conocen aquellas elaboraciones consistentes en el aprovechamiento de otras comidas o ingredientes para no desperdiciarlos. Y este tipo pues, de elaboraciones pues, suponen un campo muy interesante, puesto que consiguen tener un peso muy relevante en la cocina. Solo hay que pensar en las croquetas, presentes en todas por las cocinas regionales españolas y de fuera de nuestro país. De hecho, el plato más típico de Extremadura, como decíamos a nuestra emisora anfitriona, son las migas, aunque nosotros hablaremos de los repápalos, así que... Conozcamos de qué se trata esta elaboración tan deliciosa y sus variantes. ¿Cuál es el origen de esta elaboración? Pues es fácil pensar que la comida hoy en día no debemos tirarla. Ir a un restaurante y pedir las sobras, hacer croquetas con las sobras del cocido o del pollo asado, torrija, arroz, etc. Pero debemos saber que el aprovechamiento es algo que nos acompaña desde el origen de los tiempos. Una vez más, traemos a este programa la relación entre la vida humana y la comida, porque no solo se trata de hacer elaboraciones porque nuestra necesidad biológica nos lo exige para no morir, sino que la manera como tratamos la comida afecta a otras esferas de la vida, como por ejemplo la economía. No tener muchos recursos para alimentarnos no quiere decir que no podamos hacer un plato nutritivo y delicioso. Saber organizarnos con estas sobras, hacer un aprovechamiento total de los productos animales y vegetales y no invertir más energía en conseguir el alimento que en lo que obtenemos de él es fundamental para la subsistencia de la vida, tanto física como social. Por eso también llamamos a este tipo de cocina, cocina de subsistencia. Y aunque parezca que es ahora cuando no se ha dado por hacer aprovechamiento de los alimentos debido a nuestra mejor conciencia de desperdicio cero. En realidad, esta práctica ya nos venía de antiguo. Un mar de curiosidad. Sobre su nombre, no en todos los lugares de nuestra tierra son conocidos como repápalos, nombre como sapillos, huevillos o peyuelas, sobre todo en el caso de los repápalos dulces. Obedecen a la forma que se les da, ya sean ovalados, más aplastados, más redondos. Pero también denominaciones repapado, repárpalo, repampanú, repampagu, arrepápalus o cajonis. Aunque esta elaboración es propia de Extremadura, podemos encontrar otras elaboraciones muy similares, aunque con diferencia en otras partes de España, como son las bolas que llevan los cocidos madrileños y castellanos. Dulce o salado. Esta elaboración tiene una vertiente salada y otra dulce. En los salados encontramos el ajo y el perejil como indispensable, aunque también podemos toparnos con especias como la pimienta molida, el azafrán o el clavo. Después, en cuanto al relleno, es fácil ver repápalos de bacalao, torreznillo, chorizo, garbanzos cocidos, puerros y un largo etcétera, puesto que, como dicen, los saberes antiguos admite de todo. Los repápalos dulces suelen formar parte del desayuno en muchos lugares y se sirven en un tazón con canela espolvoreada e incluso cáscara de limón. Si bien los salados se hace en todo tiempo, quizás los dulces están más dedicados a festividades o días relevantes. Así, en muchos lugares se alternan con perrunillas y frutas de la sartén y en zonas de vendimia se pueden endulzar con arrope o miel. ¿Qué cocinamos hoy? Hoy haremos repápalos con 500 gramos de miga de pan, 5 a 6 huevos, 3 ajos y aceite para freír. Para la salsa para los repápalos, 15 ml de AOVE, una cebolla, 50 ml de vino blanco, 500 gramos de harina, 500 ml de fondo de ave, 3 gramos de pimentón y sal. Hay que mezclar las migas de pan con los huevos y una vez tengamos una textura un tanto viscosa, le añadimos la sal y algunos condimentos más que podamos a vuestra preferencia. Se hacen bolitas pequeñas y se van friendo a eso de que se están formando. Y una vez listas se meten en la salsa, que será un caldo de nuestra preferencia. Si queremos transformar un repápalo salado en un repápalo dulce, lo único que tenemos que hacer es añadirle un porcentaje de azúcar extra a la masa. Dependiendo del gusto del comensal, añadiremos más o menos cantidad de azúcar. Formaríamos las porciones y se freiría en abundante aceite. Por último, se enfriaría y lo sumergiríamos en leche durante unas 8 y 6 horas. Y hasta aquí la sección Gastroeduca con Cristian, Anabel, Jacobo, Alba, Sergio, Azucena, Mario y Candela. Somos Burgos Radio. Soltamos el hilo desde Norellana la Vieja. Un saludo. Estás escuchando El Hilo Invisible. ¡Madre mía! ¡Qué hambre! Ya te digo. Rubén, ¿te ha gustado la sección? Mejor no me habléis de comida, que se me ha hecho poca cosa la merienda de hoy. ¿A qué que le haga? Pues lo suyo es que le pasemos el hilo al alumnado del Radio Corsario desde Zafra. Pues vamos allá, recibimos a Radio Corsario, la radio de Cristo del Rosario. En el instituto todos los años realizan un proyecto en colaboración con un museo. Hola Marta, cuéntanos qué proyecto tenéis este año. Buenas, en primer lugar queremos decir que estamos muy contentos de volver a estar en El Hilo Invisible. Y respondiendo a tu pregunta, este año tenemos un proyecto en colaboración con el Museo del Prado. ¡Qué bien! ¿Y en qué consiste? Primero, el museo cede una serie de imágenes a nuestros profes y estos han creado una actividad en la que tenemos que trabajar un estereotipo de género, creando una historia a partir de un cuadro del museo. A continuación, vamos a escuchar algunos de los relatos que hemos creado en clase. En primer lugar, vamos a escuchar el relato de nuestra compañera Valle, de primero A. Su relato está basado en el cuadro Amalia de Llano y Dotre, Condesa de Vilche, pintura por Federico de Madrazo. Claudia entró en el edificio principal. Era su primer día de trabajo. Vestía un vestido corto de color negro, americana juego y unos zapatos de tacón. Con su 1,80 de altura, veía a todo el mundo desde arriba. Entró al ascensor junto a Carlos, el encargado de mantenimiento, que le dijo que se había equivocado, que las modelos cogían el ascensor que llevaban al módulo 2. Ella le contestó que no se había equivocado, puesto que no era modelo. Carlos entonces le preguntó si era la mujer del director, o a lo que ella respondió que no, puesto que estaba soltera. Al oír esto, Carlos le pidió el número de teléfono, y Claudia le contestó que más adelante se lo daría, concretamente en la primera reunión que tuviese en la sala de junta, puesto que ella era la nueva CEO de la empresa. A continuación vamos a escuchar el relato de nuestra compañera Esther Piñero, de primero C. Mi escritura ha sido sobre el mismo cuadro del que ha escrito mi compañera Valle y yo lo he hecho en forma de carta. Querida Isabel, le escribo esta misiva para invitarla a mi próxima velada literaria el próximo 23 de abril. Me encantaría verla allí y disfrutar de su maravillosa compañía. Tengo que confesarle que este no es el único motivo por el que le escribo. Desde que salió a la luz su hermoso retrato realizado por el pintor Federico Madrazo, no he podido parar de pensar que me encantaría que alguien pintara un retrato de mí. Y gracias a mi relación con él, a día de hoy el retrato está en marcha y ya he comenzado a posar. He de deciros que no está siendo una gran experiencia. El precioso vestido azul, en vuestro honor y vuestra causa, no es tan cómodo como bonito. Creo que estoy al borde de la asfixia. El corsé no me deja respirar y sonreír me está costando la propia vida. Con la crinolina no me puedo mover y si lo hago, de aquí viva no saldré. Como encuentra el iluminado al cual se le ha ocurrido crear esta prenda, no se va a librar de una buena reprimenda. Además, después de estos días, y jamás pensé que diría esto, me están dando mucha lástima las criadas. Las pobres están buena parte de la mañana poniéndome el precioso pero incomodísimo vestido. Claro que no pueden quejarse porque al menos ellas no se pasan horas posando con esto. En este cuadro tenía claro que quería salir bella, ya que será lo único en lo que se fijen los caballeros. Les da igual si somos inteligentes o si tenemos alguna opinión, pero es importante nuestro título y nuestra belleza, y por eso, ya que en el cuadro no se van a ver las virtudes que hay dentro de mí, pues por lo menos que se vean las que se observan a simple vista. He tenido que ponerme seria y demostrar mi rebeldía, porque mi amigo Federico me quería poner un enorme abanico, y me quejé no solo porque me iba a quedar sin manos, sino porque al final el retrato iba a ser del abanico y no mío. Conseguí convencerlo, y no solo con un abanico más pequeño, sino con un paypay con forma de pluma, en referencia a mi gran afición por la escritura. He de irme despidiendo ya, que tengo que volver a posar. Espero verle en la velada. Un abrazo y un cordial saludo de su gran amiga, Amalia Llano, condesa de Vilches. Por último, escucharemos el relato sobre la pintura que ha escrito nuestro compañero Jorge de primero C, titulado Saturno devorando a sus hijos de Goya. Érase una vez, en un tiempo muy, muy, anda que muy lejano, el cielo y la tierra tuvieron una gran cantidad de hijos, entre ellos titanes. Un día, el hijo menor, el titán Saturno, desafió a un duelo a su padre, y, tras una guerra padre-hijo, ganó Saturno, y este se casó con su hermana Rea. Pero un día, Saturno tenía dudas sobre lo que le iba a pasar. Así que fue a preguntarle a un oráculo, y este le dijo, «Al igual que a tu padre, un hijo tuyo te vencerá». Agobiado, el titán no sabía qué hacer. Quería tener hijos, mas no quería ser derrotado. Al final se decidió, tener hijos pero tragárselos al nacer. Claro, como los hijos eran dioses, podían vivir ahí dentro. Y la pobre de Rea no podía hacer nada, porque su esposo era muy fuerte. Vale, en este mito, al que le hicieron un cuadro, hay varios estereotipos machistas, como por ejemplo la diferencia de fuerza entre los géneros, como ocurre con Urano, que es el cielo, y con Gea, que es la tierra, que Urano siempre era más fuerte que Gea, o como ocurre con Saturno y Rea. Bueno, continuemos, que yo no soy de esos tíos que dejan al lector o lectora o al que escucha con la miel en los labios. Aunque Rea fuera más débil que Saturno, sí era más astuta. Dio el cambiazo con su hijo menor Júpiter y le dio a su marido una piedra. Y va y se la traga como si fuera un ibuprofeno. Años después, Júpiter venció a Saturno y liberó a sus hermanos. Fin. Esta historia demuestra que vale más la maña que la fuerza. Bueno, esperamos que os haya gustado los relatos que hemos seleccionado. De todos modos, podréis escuchar más en nuestra radio y leerlos en nuestra revista digital. Un saludo desde Radio Corsario. Estaremos atentos. Muchas gracias y continuamos con nuestro programa. ¡Qué proyecto más interesante! ¡Me ha encantado! ¿Y a ti, Raúl? ¡Sí, cañón! Ahora que hablamos de pintura, vamos a darle paso a nuestros compañeros, ¿no? A ver, ¿qué quedaban? Pues después de las fantásticas intervenciones de nuestros compañeros de Zafra, Orellana, La Vieja y Tenerife, nos toca a nosotros, los de Ceclavic, presentar nuestra sección. ¿Te apetece saber de qué nos van a hablar, Raúl? ¡Sí! El Guillermo Taco Rubén. Pues vamos a saludar a nuestro compañero Guillermo, que Rubén ya ha hablado mucho durante todo el programa de El Hilo Invisible. Hola Guillermo, ¿qué tal estás? Pues genial, la verdad es que llevo aquí un rato escuchando las secciones de nuestros compañeros de Zafra, Orellana y Tenerife y me han gustado mucho. No nos enrollamos más, nosotros vamos a hablar sobre un pintor extremeño llamado... Espera. Que ahora turno eres presentador. Sube la música. hoy tenemos el placer de contar con dos invitados muy especiales que nos hablarán en detalle sobre la vida y la obra de Luis Morales, conocido como El Divino, un pintor extremeño que alcanzó gran renombre en el siglo XVI por sus magníficas obras de temática religiosa. Rubén, Guillermo, ¿qué tal estáis? Hola Alejandra, hola queridos oyentes del Hilo Invisible. Para mí es todo un honor estar aquí, estar hoy aquí con vosotros para hablaros de Luis de Morales. Ahora que le he descubierto, se ha convertido en uno de mis pintores favoritos y poder hablar de su increíble obra es todo un privilegio. Lo mismo digo, muchas gracias por invitarnos, Alejandra. Esperamos que durante los próximos minutos la audiencia disfrute y aprenda más sobre este maravilloso representante del arte renacentista español. ¿Y extremeño? Y extremeño, sí. Pues vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, su nacimiento. Luis de Morales nació en Badajoz en 1510 y falleció en la misma ciudad en 1586, por lo que desarrolló su carrera artística a mediados del siglo XVI. De acuerdo. Y sobre sus inicios, información. ¿Qué podéis contarnos? Bueno, según se sabe, su formación comenzó en Sevilla, donde trabajó en el taller del maestro Pedro de Campaña. Allí aprendió las técnicas pictóricas fundamentales y empezó a desarrollar su propio estilo. Así es, pero su formación no acaba ahí. Siendo ya un pintor con cierta experiencia, se va a Italia, donde permanece varios años. Allí conoció a grandes artistas de su época, como Sebastiano del Piombo, y pudo conocer las nuevas tendencias pictóricas renacentistas. Efectivamente, esta etapa italiana fue decisiva en su formación, ya que le permitió mejorar su forma de pintar. Muy interesante. Antes de seguir, habéis hablado del Renacimiento. ¿Podemos recordar a nuestros oyentes qué es eso del Renacimiento? Vale, recordemos que el Renacimiento fue un periodo en la historia de Europa que ocurrió entre los siglos XIV y XVI, en el que la gente descubrió la importancia del arte, la ciencia y la educación. Fue una época en la que artistas como Leonardo da Vinci crearon obras maestras, científicos como Galileo Galilei hicieron descubrimientos fundamentales y escritores como William Shakespeare produjeron obras literarias clásicas. Este periodo de renacer de la cultura y el conocimiento cambió la forma en que vivimos y pensamos. Ya está recordado, gracias. Continuemos con Luis de Morales. ¿Dónde le habíamos dejado? Pues en que se había ido a Italia y había conocido a mucha gente importante. Es verdad. Y tras esta etapa de aprendizaje en Sevilla, Italia, ¿qué ocurrió cuando regresó a España? Pues ahí es cuando se instala en Badajoz y abre su propio taller, convirtiéndose en un pintor reconocido. Desarrolla entonces un estilo muy personal, mezclando lo aprendido de españoles, italianos y portugueses. Así es, iglesias y catedrales le contratan para que pinte para ellos y se especializa en temas religiosos, sobre todo vírgenes, cristos y santos. Retratos de una calidad excepcional que le dieron gran fama. Ya veo, y centrándonos en su producción, ¿a qué se debe que recibieran el apodo de El Divino? Pues ese apodo se lo puso el pintor e historiador Antonio Palomino, ya en el siglo XVII, y tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Por un lado, su temática casi exclusivamente religiosa, y por otro, la sublime calidad de sus obras. ¡Así es! Los cuadros de este artista son muy especiales porque hacen sentir como si hubiera algo mágico o espiritual en ellos. Parece como si estuvieran llenos de la magia. Y el artista es tan bueno en lo que hace esa sensación mágica que sea aún más fuerte. Por eso a veces lo llaman místico o divino. Sin duda, unos cuadros maravillosos. Y hablando de su técnica, ¿nos podrías describir sus rasgos distintivos? Por supuesto, Morales es un pintor que se destaca por ser muy detallado, especialmente cuando pinta caras y manos. Usa colores fríos para hacer que sus personajes se vean pálidos como si fueran seres de otro mundo. Además, les pinta dedos largos y elegantes. Así es, Morales prefiere pintar en óleo sobre tablas o cobre. Lo que hace especial su trabajo es que logra que sus pinturas se vean muy suaves y bien hechas, como si fueran de alta calidad. También es muy bueno usando la luz en sus cuadros. Usa luces y sombras para darles a sus pinturas un aspecto mágico y misterioso. Maravilloso. Podemos hacernos una idea muy clara de su estilo. Para ir finalizando, ¿podríais mencionar algunas de sus mejores obras? Hay tantas que es difícil elegir, pero sin duda no puedo dejar de nombrar La Piedad, que se encuentra en el Museo del Prado, una obra maestra absoluta. La Piedad es un cuadro que muestra a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. El cuadro transmite mucha emoción y muestra el amor y la tristeza de una madre por su hijo. Es como un momento de cariño y duelo al mismo tiempo. La pintura tiene colores suaves y detalles cuidados, lo que la hace muy especial. No olvidemos que nuestros compañeros de Radio Corsario trabajaron un proyecto en el Museo del Prado. A ver si le ceden este cuadro. Totalmente de acuerdo. Otras imprescindibles son el Nazareno. También sus magníficos retablos como el de Arroyo de la Luz o Barcarroda. Dejó joyas por toda Extremadura. Por cercanía, háblanos del retablo de Arroyo de la Luz. Hombre, cerca está a 80 kilómetros. Pero bueno, veamos. El retablo de Arroyo de la Luz es una colección de pinturas importantes que se encuentran en la iglesia del pueblo. Fueron pintadas en el siglo XVI. Las pinturas en este retablo cuentan historias religiosas, como la de la Virgen María, sosteniendo a Jesús después de la crucifixión, que también es una piedad como la anterior. También hay otras pinturas que cuentan historia de la Biblia. Estas pinturas son famosas por ser muy detalladas y por expresar emociones en los rostros de las personas que aparecen en ellas. Cierto, tenemos una gran suerte de poder disfrutar de su legado tan cerca. Pues con todo lo que nos habéis explicado, se entiende que Luis de Morales tenga un puesto entre los grandes maestros del Renacimiento español. Ha sido todo un placer contar hoy con vosotros. El placer ha sido nuestro. Gracias por invitarnos a hablar de ese extraordinario artista en este programa de noviembre del Hilo Invisible. Gracias a vosotros, lo habéis explicado muy bien. Ahora vamos a ir dando por acabado nuestro programa de El Hilo Invisible. Para dar por acabado nuestro programa, solo nos queda agradecer a todos y a todas las participantes su colaboración para hacer que este proyecto sea real. Allá todo y a todo. Hemos aprendido un montón sobre la escuela, la cultura y cómo está conectado. Gracias por estar con nosotros. Si queréis compartir algo más, nos podéis escribir a elhiloinvisibleradio@gmail.com. Hasta la próxima aventura. Adiós. Una matata vive y deja vivir. Hakuna Matata vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Cuando era muy pequeñito. Cuando era muy pequeño. Muy bonito. Gracias. Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel. Me dolió no tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal olor! ¡Qué gran desmayo! ¡Qué más da el honor! ¡Que me deprimió! ¡Vaya que sí! ¡Cada vez que! ¡Opa! ¡Dios delante! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Hakuna Matata! ¡Qué bonito es vivir! ¡Hakuna Matata! ¡Vive y sé feliz! ¡Ningún problema debe hacerte sufrir! ¡Canta, pequeño! ¡Lo más fácil es!

siendo así el animal de más larga vida registrado hasta hoy, dijeron científicos de la Universidad de Bangor, en Gales. La almeja Quahog, o ártica islandica, fue extraída de las aguas en el 2006 y su edad se calculó contando las líneas de crecimiento de la valva, según el sitio web de la universidad. ¿Sabías que el fémur es el hueso más largo de nuestro cuerpo? Así es, el fémur es el hueso del muslo y, por supuesto, el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo de todos los mamíferos. En la edad adulta llega a medir como promedio 46 centímetros, aunque independientemente de la edad o estatura, siempre es el hueso más largo del cuerpo humano. De la clase de los huesos largos, es par y asimétrico. Presenta una ligera curvatura de concavidad posterior y en el esqueleto se dispone inclinado hacia abajo y adentro. ¿Sabías que Urano fue el primer planeta descubierto con un telescopio? Sí, Urano fue descubierto accidentalmente en 1781 por el astrónomo británico William Herschel y originariamente se le llamó Gerium Sidus, estrella de Jorge, en honor al rey Jorge III. Más tarde, durante un tiempo se le llamó Herschel, en honor a su descubridor. El nombre Urano, que propuso por primera vez el astrónomo alemán Johann Elder Bode, se comenzó a utilizar a finales del siglo XIX. Adivina, adivina, adivinador. Es chiquito y redondo y no tiene fondo. Un anillo con gotitas de agua y rayitos de sol me formo en el cielo. ¿Sabes quién soy? El arco iris. ¿Qué será? ¿Qué es? Mientras más grande, menos se ve. La oscuridad. Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí y no pregunto por nadie. El camino. Es larga y colorida. Tiene números y esta amiga. ¿Qué es? La regla. Alto, alto como un pino. Pesa menos que un comino. El humo. Adivina quién soy. Cuanto más lavo, más sucia voy. El agua. Te la digo y te la digo y te la vuelvo a repetir. Te la repito mil veces y no me la sabes decir. La tela. Vestidos de negro venían dos caballeros. Uno al otro le decía, yo primero, yo primero. Los zapatos. Yo tengo calor y frío sin calor. Y sin ser ni mar ni río, peces en mí he visto yo. La sartén. ¿Cuál es la flor más sonora? La campanilla. ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? El pez. Tengo cola y no soy cometa. Vuelo. Vuelo y no soy avión. Soy verde y no soy verdura. Hablo y hablo sin ton ni son. ¿Qué es? El loro. ¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? El caballo. Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante, pero el néctar que os doy, os lo coméis al instante. La abeja. Salimos cuando anochece, nos vamos y canta el gallo. Y hay quien dice que nos ve cuando le pisan un callo. Las estrellas. Hay tres pájaros en un árbol y viene un cazador y le dispara a uno. ¿Cuántos pájaros hay ahora en el árbol? Ninguno, porque el resto se han ido volando para que no les disparen. Hay 20 patos metidos en un cajón. ¿Cuántos picos y patas son? Hay 6, ya que metidos. Adivina, adivina, adivinador. ¿Sabías que? La reta Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. Los glaciares no son otra cosa que masas de hielo y nieve. Se forman sobre la superficie terrestre, en montañas elevadas, como consecuencia de la reconstrucción de los cristales de nieve, y se desplazan hacia zonas más bajas por la fuerza de la gravedad, aunque a simple vista parezcan inmóviles. Los koalas se alimentan casi exclusivamente de hojas de eucalipto. La tala de eucaliptos y el avance de la urbanización han puesto en riesgo la existencia de los koalas. Muchos son atropellados cuando cruzan las rutas y la desaparición de eucaliptos los va dejando cada mes con menos alimento. Para protegerlos, se ha dispuesto a reducir la velocidad de noche en los suburbios de Sydney y Melbourne, en Australia. La lavanda tiene pequeñas flores de color entre lila y púrpura que producen la esencia de lavanda, utilizada en la elaboración de perfumes, agua de colonia, vinagre, desodorizadores y artículos de limpieza. Tiene propiedades medicinales. Actúa como calmante y tónico nervioso. Con las flores secas se confeccionan bolsas para perfumar la ropa. Los tatuajes más antiguos datan de 4.000 años antes de Cristo. En el Japón del siglo I antes de Cristo, se lo usaba como estigma de castigo en las caras de los criminales. Actualmente, las mujeres de Nigeria son marcadas en el rostro para indicar si están casadas o no, a qué tribu pertenecen y cuál es su rango social. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Mm-hmm.